emitiendo en directo, amigos, para Vidas en Red con mi micrófono USB tipo C. Un micrófono USB tipo C baratuno, que luego os pondré el enlace por si os interesa. Y emitiendo con la cámara frontal de la Surface Pro. Equipo con el que estoy realmente satisfecho y realmente contento. Voy a dejar un poquito de tiempo para que os vayáis uniendo los más rápidos, los más avezados. Ya hay dos personas. Mientras, os voy a comentar un poco pues, lo contento que estoy con la Surface. Sabéis que llevo ya, pues no sé si este es el segundo, el tercer año con la Surface. La he usado siempre como equipo de escritorio. No le di oportunidad para usar la Surface como, ya no solo portátil de ultramovilidad, sino como tablet. Y yo creo que hay una curva de aprendizaje en la que eres tú el que te tienes que adaptar al equipo. El equipo se adapta a ti, obviamente, y tú descubres cómo adaptarlo. Pero saludo, Juan Carlos, pero estoy descubriendo cómo el equipo se adapta a mí. Y me resulta muy curioso porque, claro, yo, por ejemplo, voy a poner algunos casos de uso real de la Surface, ¿no? Pues me gusta escuchar vídeos de YouTube. Yo estoy seguro que muchos de vosotros escucháis vídeos de YouTube. No que lo veáis, sino que los escucháis. Estáis haciendo otras cosas o tienes el vídeo de fondo mientras tú estás leyendo noticias o estás haciendo otras cosillas. Saludos, Cristian. Bueno, pues, por ejemplo, con iPad, la aplicación de YouTube en el iPad, cuidado, porque no siempre funciona bien. Es decir, tú estás, por ejemplo, yo tengo YouTube, estoy usando YouTube, estaba escuchando a este hombre que es profesor de japonés, bueno, que vive en Japón, que es profesor, que se llama Kira Sensei. Estaba escuchando algo interesante hablando con su compañero Fase 2. Y en un momento dado, pues quiero leer una noticia del diario 20 Minutos. ¿Qué pasa? Que algunas noticias del diario 20 Minutos pues tienen vídeo incrustado. Entonces, iPadOS decide suspender el vídeo de YouTube porque hay un posible vídeo en la noticia del diario 20 Minutos que se puede activar o no. Así que me decide interrumpir el vídeo que estoy viendo en YouTube. Eso es muy molesto. Eso con la Surface, obviamente, es un Windows, no hay problema. Tú tienes el vídeo y lo que sí puede ocurrir es que se dupliquen. Y ahora me está sonando el teléfono. Un segundo. Cosas del directo, es mi padre, luego le llamo. Tengo ya un mensaje de esos programados en los que le mando un SMS a la persona para que diciéndole que en ese momento no le pueda atender. Bueno, otro uso que utilizo, saludos Cristian, saludos Alberto. Y a todos los que estáis escuchando el podcast, que sepáis que esto es un vídeo que estoy emitiendo por YouTube y por Twitch. Estoy leyendo cosas y estoy tomando notas para este podcast o este vídeo, depende de cómo, en qué formato estéis consumiendo este contenido. Entonces, tengo el navegador Brave, estoy usándolo, ya os comenté en el último vídeo que estoy usando Brave, estoy súper contento con Brave y además estoy usando OneNote. Y además estoy usando este lapicito que tiene, bueno, que puedes comprar aparte de la Surface y que si haces una serie de gestos, como hacer doble clic aquí, te hace una captura de pantalla que luego puedes editar y modificar. Pues bueno, pues yo veo artículos, noticias que me interesan, las recorto y las pego en una nota de OneNote, que es donde yo voy a, que va a ser la nota, que va a ser mi guión para el contenido que voy a producir. Y eso es muy, muy cómodo. O, por ejemplo, ahora, lo que estoy haciendo ahora, yo tengo OneNote abierto y tengo StreamYard abierto. Y lo puedo ventilizar de forma bastante más cómoda. En fin, las ventajas de un sistema operativo real como Windows 10, pues me parece que a nivel de productividad son mucho mejores, ¿no? Dicho esto, saludos, Oscar y señor Overlord. Hoy ha salido una noticia interesante y es que Xiaomi, que en el año 2018 sacó la tablet, la Mi Pad 4, para mí Xiaomi es un fabricante muy interesante de dispositivos, ahí están triunfando y ahí están los éxitos. No hace mucho salía los resultados de ventas en Europa y Xiaomi ha barrido. Es decir, bueno, yo creo que uno de los principales fabricantes que se cargó Xiaomi fue el español BQ, empresa a la que todos le teníamos mucho cariño. Sí, dice Cristian Lago, dice, la multitarea en el iPad es muy poco productiva. Y eso es cierto, muy poco productiva. A ver si iPadOS con el nuevo sistema de multiventana mejora, pero el sistema de multiventana es que está muy limitado en iPadOS. Y es que no es productivo de verdad. Algunas aplicaciones sí se mantienen abiertas, pero otras se deciden suspender. Eso es un rollo. Pues Xiaomi ha anunciado que va a sacar el próximo 10 de agosto, es decir, en escasos 4 días, va a sacar una nueva tableta, la Xiaomi Mi Pad 5, que se supone que va a ser una tablet muy premium con el nuevo Xiaomi Smart Pen, un nuevo stylus, y la idea es competir con el iPad. Mi idea, saludos, señor Bato, desde el bus, y saludos Perry M, supongo que Perry Mason. Esto es una tarea difícil para Xiaomi, ¿eh? Esto es una tarea bastante difícil para Xiaomi, porque, mirad, el factor precio va a ser esencial. Y tened presente que hay iPads, hay modelos de iPad básicos, que los modelos de iPad básicos le dan sopas con ondas a muchas tabletas Android, que están por debajo de los 400 euros. A mí me parece sorprendente que, por ejemplo, que Samsung, que bueno, me parece sorprendente y me parece muy bien que Samsung quiera competir con los iPads sacando tabletas premium que cuestan lo mismo o más que muchos modelos del iPad, pero con un sistema operativo Android que no está pensado para tabletas y con algunas ventajas, sí es cierto, pero también algunas limitaciones. Así que, ¿cuál va a ser el precio de la Mi Pad? Hay tabletas como la de Huawei, que me parecen grandes tabletas, con S Pen, con teclado, pero en el caso de la de Huawei, pues ya sabéis la limitación que tiene. No tiene la tienda de aplicaciones de Google, que tiene solución, lo tiene, pero que tiene un hándicap, el precio. No, es que la tablet tiene gran calidad, pantalla, sonido, sí, pero ¿y el sistema operativo? Yo recuerdo una afirmación que hacía la gente de Apple, que decía la gente de Apple, no sé si es de Steve Jobs la afirmación o de otros, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Apple de otros fabricantes? Pues mirad, decían los de Apple, vosotros habéis visto, aquellos que usáis espuma de afeitar, yo aunque tengo barba, pero si me afeito por aquí y tal, pues que cuando tú compras un bote de espuma de afeitar, el fabricante de la espuma de afeitar es uno y el fabricante de la lata es otro. Y por eso ocurre que a veces tú tienes una espuma de afeitar que es de calidad, que tiene una consistencia, un buen olor, pero que se termina oxidando. Es decir, el botoncito donde le das, pues suelta humedad y al final se oxida y aunque todavía te queda espuma que utilizar, la lata empieza a mostrar signos de óxido. Y entonces ya no te gusta tanto. ¿Por qué? Pues porque tienes dos fabricantes de cosas diferentes y el producto no está bien terminado. Y ahí es donde llegan los de Apple y dicen, claro, nosotros somos diferentes de IBM, que ellos, Microsoft hace el software, IBM hace el hardware y por eso las cosas, a veces hay problemas, pero en el caso de Apple nosotros lo hacemos todo. Y esa ilustración, no la saquemos tampoco de quicio, pero esa ilustración es lo que pasa con el iPad. El iPad como dispositivo está muy bien acabado. Está muy bien acabado, aunque tiene grandes carencias, como la productividad y la multitarea. Pero la Surface es Microsoft en hardware, con alguna edad. Y bueno, pero los componentes, bueno, pasa lo mismo con los componentes de Apple. Y el software. Y yo creo que ahí no se está teniendo en cuenta ese tercer competidor que es la Surface. Como dispositivo convergente que, digamos, un poco lo tiene todo. Yo ahora lo estoy usando mucho. Estas vacaciones, digamos que, mirad, yo todas las vacaciones, cuando he salido algunos días por ahí, siempre me he llevado el Chromecast. Estas vacaciones es la primera vez que no me llevo el Chromecast. ¿Por qué? Porque llevo la Surface y un adaptador. Así que sea IPTV, sea Netflix veo, o sea algún contenido en blanco y negro libre de derechos de autor que he descargado en la Surface, utilizo la Surface como reproductor y eso es genial. Así que bueno, yo el 10 de agosto desde luego estaré pendiente de lo que vaya a sacar Xiaomi. Y hablando de cine para verano, que es una de las cosas que tengo en el título de este vídeo, hay una cosa que quería comentaros. ¿No os parece, cambiando de tema, no os parece que Netflix está sacando películas con ideas muy buenas, pero que luego la película cuando la ves dices tú, ¿qué premisa tan buena? ¿Qué historia tan buena? Pero no la han terminado de llevar a cabo convenientemente. Esto es una cosa que pasa, ¿no? Hay una película que vi que era de digamos que la Tierra estaba súper contaminada y solo en los lugares altos había algo de atmósfera respirable. Y entonces hay una chica que tiene un novio que está en las colonias de no sé dónde y hay un chico que es el Falcon, el actor que hace de Falcon en Capitán América, que viene en un globo presurizado y que no sé qué. La película está bien, pero luego al final la película transcurre en la Tierra. No está concretada. Con las películas de ciencia ficción pasa lo mismo. Bueno, yo ayer vi una película, que es una película rusa. Cuidado con las producciones rusas porque los rusos están haciendo cosas muy chulas como, os lo recomendé hace tiempo, creo que se llama Salyut 9, que habla de la carrera espacial rusa y habla de un problema, una historia real, un problema que tuvieron los rusos con, creo que fue con la estación espacial rusa. Y es una película muy buena. Se supone que no es una película de ficción, es una película histórica, no conozco los detalles. Gran película. Y luego hay otras películas de ficción rusas que están muy, muy bien. Bueno, esta que quiero comentaros se llama Igor Grom contra el Doctor Peste. Igor Grom contra el Doctor Peste, que está en Netflix y además le están publicitando. El Doctor Peste es este superhéroe, o mejor dicho, villano, supervillano, que es una especie de Batman que tiene una máscara de cuervo. Y habréis visto la careta, ¿no? Se vende, ¿no? Porque está basado en un cómic. Bueno, la película, no voy a hacer spoiler y os voy a contar la historia por encima. Básicamente es la historia de un policía de San Petersburgo, un policía, el típico policía renegado que vive según sus normas y a pesar de sus grandes éxitos policiales, sus mandos policiales le hacen la vida imposible porque vive al límite de la ley. Bueno, hay un villano en la ciudad, un villano que se está tomando la justicia por su mano, que es una especie de Batman, o sea, no nos engañemos. Súper traje y es súper violento. Y entonces está limpiando la ciudad de criminales. Bueno, la película puede ser interesante, ¿no? Super poli contra supervillano. El problema es cómo la llevan a cabo. A ver, la película está entretenida. Si quieres verla, vas a pasar un rato entretenido, no te vas a dormir, pero tiene algunos problemas que yo he visto que le ocurre lo mismo a algunas películas de ciencia ficción china, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una película de, que está basada en una novela del mismo autor de el problema de los tres cuerpos o el enigma de los tres cuerpos, que es el tal Cixin Liu. La película se llama The Wandering Earth, el planeta errante. La historia está muy bien. Bueno, esta película está bastante bien. Pero le pasan algunas cosas a este tipo de películas. Y le pasa lo mismo a Igor Grom con la del planeta errante. Cámara, fotografía de la película, efectos especiales, escenas de acción, recursos a tope. Es decir, las escenas de acción, muy buenas. Buenas escenas de acción, un poquito de abuso de la cámara lenta, del efecto bala, pero muy buenos efectos especiales, bien, buenos recursos. Efectista. Es decir, se pasan con la chulería de los personajes. Es como Michael Bay si tuviera una sobredosis de cocaína o de alucinógenos. O sea, se le va la olla. Ahí con el... los protagonistas son... Las escenas dramáticas son muy dramáticas. Las escenas de chulería, los personajes se pasan de listos y se pasan de chulos. Si hay que dar pena, el protagonista está atormentado, está ahí, te meten una escena soporífera donde el protagonista está bebiendo, está fumando o está muy triste y está mirando al amanecer porque ha pasado toda la noche sin dormir. O sea, repiten clichés que hemos visto miles de veces en el cine, pero esta vez poco creíbles, muy, muy poco creíbles. Los protagonistas sobreactúan. Es decir, las escenas cómicas son de cine de artes marciales de los años 80. Es decir, unas escenas cómicas que no tienen gracia, que estiran el chicle, que siempre hay un personaje o dos o tres que son payasetes, que en la vida real no te encuentras personajes ahí tan ¿qué pasa? No sé qué. O sea, es bastante cargante. Igor Grom le pasa todo eso. Por otro lado, las escenas en San Petersburgo me parecen muy buenas, muy ciberpunk, muy ciudad antigua, que tiene ese gusto, ese estilo Budapest, pero bueno, y estoy viendo mucho de eso, Bueno, por ahí dice Alberto Simón, dice que se está publicando Stranger Things 4, no sé cuántos habéis visto, me imagino que saldrá en septiembre, que es cuando suele salir, aunque con todo esto del coronavirus muchas grabaciones se están prorrogando. Cazafantasmas, la nueva película de Cazafantasmas, no sé si habéis visto el tráiler, sale creo que uno de los chavales de Stranger Things, que sale de adolescente de Carvao. Bueno, puede ser interesante la de Cazafantasmas. Película protagonizada por niños, un poco Goonies, ¿no? El directo se ve en YouTube o en Twitch, dice Gamg. Gustavo, puedes verlo donde quieras y también lo puedes ver en... bueno, lo podrás oírlo en podcast dentro de unos minutos, cuando termine. Bueno, la verdad es que hay una oferta de cine muy interesante y yo os digo, al final, ¿sabéis qué? Yo estoy viendo ahora la serie de Loki. Está muy bien, está muy bien. Es una serie que... No voy a deciros nada, ¿eh? No voy a deciros nada, tranquilos. Pero sí os puedo decir que Loki es una serie donde el actor principal lo borda, es un pedazo de actor impresionante. Busca darle coherencia a todo el universo de Marvel y de Vengadores, con lo cual hace por encajar las piezas, es decir, ¿dónde estuvo Loki cuando se llevó el Tesseracto la primera vez? ¿Qué aventura vivió? ¿Qué secretos habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Pero hay un rollo con tema de viajes temporales. Y yo no sé vosotros qué pensáis, pero en el tema de ficción, los viajes temporales los carga el diablo. Son peligrosísimos argumentalmente. Perdón por el estornudo. Si se te va la olla al estilo Heroes con los viajes temporales, puedes liar una muy gorda y dejar al espectador sumamente confundido. Solo he visto los dos primeros episodios De momento está bien, no se les está yendo la olla con los viajes temporales. Puede ser una serie interesante para ver. Creo que ya está completa en Disney Plus, con lo cual la podéis ver en Disney Plus. Y algunos de vosotros, los más aguerridos piratas, podréis verlas por otros medios que ya conocéis. Saludos, Moy. Bueno, no tengo muchas más recomendaciones para ver. Bueno, sí terminé de ver una serie de Apple TV Plus. Cuando compré el MacBook Air, me dieron una suscripción de un año de Apple TV Plus. Apple TV Plus tiene algunas series muy, muy buenas. Y una es Para toda la humanidad. Para toda la humanidad es un pedazo de serie. Es como un poco el hombre en el castillo, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si los rusos hubieran sido los primeros en llegar a la luna? ¿Cómo hubiera encajado Estados Unidos no ser los primeros en la carrera espacial? Y si eso hubiera desencadenado una lucha a muerte por controlar la luna, por tener la primera base lunar y por explotar los recursos en la luna y por militarizar la luna. No he dicho nada, pero es una historia paralela fascinante, con actores excepcionales, con un guión, diálogos y una ambientación fantástica. Se llama Para toda la humanidad. Muy buena. También terminé de ver una serie que me gustó mucho, que se llama, creo que se llama The Morning Show. Una serie muy buena, que trata el tema del Me Too, es decir, el Yo te creo, ¿no? Es decir, una serie en un exitoso matinal televisivo en los Estados Unidos, uno de los presentadores, hombre, es denunciado por varias empleadas de la cadena de televisión por sobrepasar límites. Y ahí se forma una caza de brujas donde te tienen en vilo qué ha pasado realmente, si simplemente el tío era un poco coqueteaba y ahora mismo, como las cosas están que no se puede coquetear, pues si lo que había ocurrido es que algunas chicas intentando trepar en su carrera se habían hecho las encontradizas con este hombre y ahora se han vuelto contra él. En fin, es una maraña de Morning Show muy buena de Apple TV Plus, que trata del tema del Me Too y que tiene giros interesantes y personajes muy, muy buenos. Así que la verdad es que hay muchas cosas que ver. Bueno, el tercer tema del que quiero hablar. He hablado de tecnología, he hablado de películas y series. Ah, por supuesto. Ah, sí. Bato, muy, muy importante lo que dice Bato. En Apple TV Plus vi la de Ted Lasso, que me parece una serie excepcional. Al principio pensé que era una serie chorras, tonta, infantil, plana. No. Ted Lasso es una serie muy buenrollista, con muchas buenas vibraciones, de un tío que es muy buena persona, que es un entrenador de fútbol americano que ha tenido cierto éxito y que va a entrenar un equipo de fútbol europeo en Reino Unido. Buenísima, buenísima. Y ya está la segunda temporada. Me dice Moy Delgado que me recomienda Raised by Wolves. Empecé a ver Raised by Wolves, me gustó bastante, aunque tiene una cosa que no me gusta, y es que hay esas series de ciencia ficción cuyo primer episodio es naves espaciales, súper guay y tal, y luego el resto de la serie transcurre en un descampado en Almería, con tíos vestidos raros. Eso me toca mucho las narices. Es como defraudarte, es el timo de la estampita. Es decir, te meto un episodio donde sí hay tecnología, naves espaciales, un rollo space opera guay, pero luego ya lo grabo todo en un desierto ahí con tíos disfrazados. Raised by Wolves es un poco así, aunque he de reconocer que la historia está muy bien y tengo pendiente de terminar de verla, porque creo que llevo de la primera temporada, no sé si hay más temporadas, llevo más de la mitad. Bueno, veo que el tema este os interesa. Bueno, me vuelven a preguntar por Miguel Ángel Cabrera. Miguel Ángel Cabrera aún vive, hasta donde nosotros sabemos, pero está de vacaciones y no está grabando, lo cual es una gran pérdida. Por cierto, podcast veraniegos. El amigo Rupert Dax está grabando podcast de libros fantásticos, no libros fantásticos, sino unos podcasts fantásticos, muy buenos podcasts, hablando de las lecturas que está haciendo. Eso siempre es interesante. Y el amigo Zordor, que ya lo dije la otra vez, está grabando en Spreaker con bastante regularidad y está bastante bien. Tales from the Loop está muy bien. Sí, doy fe. Tales from the Loop está bastante bien. Tiene un punto raruner, pero con un hilo conductor, una historia de ciencia ficción, laboratorios secretos, muchos misterios que te van dando pistas. Está muy bien. Tales from the Loop. Está bastante bien. Bueno, no sé si queréis seguir hablando de series, pero yo voy a cambiar de tema y voy a hablar de otro tema ya bastante más serio. Y voy a hacer un poco de lo que decía el amigo, nuestro buen amigo Joaquín García, Joa García, ese gran podcaster que dejó de grabar. Una pena, porque tenía un podcast espectacular. Endogamia. Sabéis que en Twitter tengo algunas conversaciones con amigos que no piensan, como yo, sobre el tema coronavirus, vacunación, etcétera. Uno de ellos es Nipegún, con el que más bien me lanzo pullas, y el otro es Mist, mi tocayo Julio Mist, del podcast Reality Kraken, un tipo con el que tengo una muy buena relación, muy educado, un tipo muy ecuánime, con el que da gusto hablar, debatir, y él dice que le gustaría hablar o bien en Vidas en Red o bien en Reality Kraken, un poco debatir, por supuesto, respetuosamente. Me gusta la idea, no sé cómo hacerlo porque, bueno, el verano siempre es un poco raro, pero tengo la intención de hablar de esto. Ahora, antes de hablar o de debatir con Mist sobre el tema vacunas, coronavirus, quiero haceros un resumen. Por cierto, el otro día Pablo Fuente hizo una entrevista con un inmunólogo, creo que inmunólogo, muy buena. Mirad el canal Radio El Respeto de Pablo Fuente si queréis información real, porque en Internet la gente se está fanatizando con teorías de la conspiración y algunos, por desgracia, están llevando esas teorías de la conspiración a las últimas consecuencias. El problema es que las últimas consecuencias no es discutir con tu familia, las últimas consecuencias es acabar en una UCI con un coma inducido porque te negaste a vacunarte y mira tú por dónde al final acabaste peor. Que es el caso que comenté del piloto de motociclismo que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Ahora mismo porque se negó a vacunarse. El tema es serio y quiero hacerlo respetuosamente, ¿no? No quiero simplemente ponerme en plan cuñado con un cubata en la mano, sino quiero hacerlo bien. Y quiero responder a los argumentos de los negacionistas. El problema es que, claro, no se puede hablar de un tipo de negacionista, porque hay muchos negacionistas. Tenéis a Rafael Palacios, Rafapal, tenéis a gente, bueno, JL de Mundo Desconocido, creo que en este tema no se ha mojado, pero hay muchos negacionistas que me resulta confuso entender qué es lo que creen realmente. Es más fácil entender ¿qué es lo que no creen? Es decir, ¿o qué es lo que dudan, no? Pero no lo que afirman. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Los oyes despotricar de un montón de temas, pero no afirmar. Los oyes argumentar respondiendo a argumentos que nadie ha dicho. Por ejemplo, una cosa que me he encontrado con mucha vehemencia en Twitter, por ejemplo, por Mist. Las vacunas no te inmunizan. Es una vergüenza, nos han engañado, nos están mintiendo. Yo me pregunto, ¿y quién dice lo contrario? Porque creo que, no sé si fue Mist o quién fue, que hubo un momento en que dice, por lo menos reconóceme que las vacunas no te inmunizan. Pero es obvio, las vacunas no te inmunizan. Las vacunas te hacen más resistentes al virus. Es decir, los cuadros graves, severos, se reducen significativamente. Entonces, estoy viendo en Internet a negacionistas utilizar como argumento definitivo que es que las vacunas no te inmunizan. Entonces, ¿para qué me voy a vacunar? Mucho cuidado con eso. Es verdad que las vacunas no te inmunizan. Es verdad que las vacunas no evitan que tú pilles el coronavirus. Pero es que nadie está diciendo eso. Eso de responder a argumentos que nadie ha dicho o que ha dicho alguien mal informado me parece poco riguroso. Se ha demostrado, y ahí están los datos, lo decía el otro día Pablo Fuente con el inmunólogo, que gracias a las vacunas la mortalidad se ha reducido dramáticamente. Las hospitalizaciones críticas se han reducido dramáticamente. Ahora, que puedes tener el coronavirus, que puedes pasárselo a otro. Sí. Pero claro, en lo que es un error, y a veces juegan con un poco decir una cosa e insinuar la otra. Las vacunas no te inmunizan. ¿Para qué me voy a vacunar? ¿Para qué me voy a vacunar si las vacunas no me inmunizan? La respuesta es muy sencilla, para no morirte. Para que no te pase como al piloto de motos que decía eso y ahora está crítico en la UCI y dice, he cometido el error de mi vida. O como la Instagramer esta brasileña que se murió. Entonces, es muy peligroso utilizar argumentos donde dicen, si las vacunas no te inmunizan, ¿para qué sirven? Pues para no morirte. ¿Te parece poco argumento? ¿Te parece un argumento débil para no morirte? No, es que si no inmunizan no me valen. Bueno, no, pero es que nadie te está vendiendo eso. Yo me he encontrado amigos muy queridos, amigos ya en el 1.0, que me dicen, es que los políticos nos han engañado. ¿Cómo me voy a meter una vacuna que nos han...? Bueno, a ver, los políticos no son médicos. Ahora, si tú quieres escuchar a científicos, a inmunólogos, a virólogos, a médicos, intensivistas, escúchales a ellos. Pero los políticos saben lo mismo que yo. Es que yo no sé lo que llevan las vacunas. A ver, no, a no ser que tú seas un científico, tú no sabes lo que llevan las vacunas. Pero es que aunque te lo explicaran, no lo entenderías. Yo no sé cómo funciona la turbina de un avión. Y yo no digo, es que como yo no sé cómo funciona la turbina de un avión. A mí es que, como yo no sé lo que es ni cómo funciona, yo no me voy a montar en una cosa que no entiendo. Yo diría que el 100% de los medicamentos que tomamos no sabemos qué son, qué llevan, cómo fabricarlos, pero nos apoyamos en el criterio de expertos y de científicos que sí saben cómo funcionan y las consecuencias las podemos ver. Entonces, ¿qué clase de argumento es ese? Otro argumento que voy a comentaros que me parece un argumento falaz es que no sabemos cuáles van a ser los efectos a largo plazo de las vacunas. Ajá. Este argumento tiene una gran debilidad. O sea, y esto me lo dicen todos mis amigos negacionistas. Yo no sé cuáles van a ser los efectos a largo plazo de las vacunas. Todos los medicamentos, o prácticamente todos los medicamentos que van surgiendo, no sabemos cuáles son sus efectos a largo plazo. Ahora, de ahí a decir que no hay estudios clínicos, eso es falso. Probablemente las vacunas Pfizer, AstraZeneca, tal, van a ser los medicamentos más probados porque el mundo entero, o por lo menos el mundo más rico, nos hemos vacunado masivamente. Ahora, la debilidad de ese argumento reside en una cosa. Te voy a admitir que es cierto. Tú no sabes cuáles son los efectos a largo plazo. Pero sí sabes cuáles son los efectos a corto plazo. Y los efectos a corto plazo es que puedas enfermar gravemente, te induzcan un coma, te metan un respirador en los pulmones y a lo mejor vives o a lo mejor mueres. Pero es posible que mueras. Entonces, argumentar desde la oscuridad o desde el es que no sabemos. No, no, no, te equivocas, amigo negacionista. Sí sabemos. Y sabemos que si te vacunas vas a ser mucho más resistente al virus. Se reduce la tasa de mortalidad y las hospitalizaciones. Puedes pillar el coronavirus, pero va a ser con síntomas, en muchísimos casos, síntomas leves. Entonces, estos argumentos son argumentos muy pobres. Otro argumento que usan mis amigos, los negacionistas, conspiracionistas. Es que las farmacéuticas se han negado a asumir cualquier responsabilidad. Y es cierto. Es cierto. Las farmacéuticas se han negado a asumir responsabilidades. Tened en cuenta el contexto. El contexto es muy importante. Una pandemia mundial en la que ha muerto muchísima gente. Se han fabricado vacunas con una... Bueno, vacunas. Medicamentos que evitan que te mueras. En un tiempo récord. Y con unos efectos secundarios ínfimos. Hoy en día, la gente le está achacando las vacunas todo. En una de las páginas de internet, que por cierto, mi amigo Mist apeló a un artículo de una página de internet en inglés y luego borró el tuit cuando se dio cuenta. Creo que fue Mist, ¿eh? Si me equivoco, pido disculpas. Hay una página por ahí que está muy bien hecha, que parece muy sólida, como si fuera el Medical Journal, pero que es básicamente propaganda y una serie de artículos anticientíficos donde utilizan las muertes de la gente que se ha puesto la vacuna y todo le echan la culpa al coronavirus. Hoy el doctor Gaona ha hecho un vídeo muy interesante, os recomiendo el... creo que se llama No se lo digas a nadie o algo así. Todos conocéis al doctor Gaona porque salió en el programa de Iker Jiménez. Pues el doctor Gaona lo dice en el vídeo que ha hecho hoy. No podemos echarle la culpa a los accidentes de tráfico de la gente que, como se han vacunado, se han muerto de esto. Se están utilizando en medios, si no te gusta la palabra negacionista, yo entiendo, negacionista o dudacionista, vamos a llamar, o sea, un poco, casi que es peor, ¿no? Pero los dudacionistas, en medios dudacionistas están utilizando de manera sesgada las muertes que se han producido achacándoselas al coronavirus. Esto, como me decía un farmacéutico que vino a Vidas en Red, mi hermano, por cierto. Durante la fase de ensayos clínicos de Pfizer, donde creo que fueron más de 50.000 personas participaron en los estudios, hubo gente a la que se le dieron placebos, es decir, medicamentos inocuos, lo que dicen las píldoras azucaradas, ¿no?, que dicen en algunos medios. Y a esta gente le dio un trombo. Y en algunos medios dijeron, en la fase de ensayos clínicos ha muerto un tío por un trombo. Alarma, periódicos, Twitter en llamas. Horas después se dice, el tío que murió le dieron placebo. Es decir, no podemos, o sea, cuando se hace una afirmación y se dice, imaginad, ¿no?, de los 20 millones que han vacunado en Reino Unido, han muerto 100.000 personas. Pero la pregunta es, ¿de qué han muerto? Porque si dentro de esa estadística me metes a la gente de accidentes de tráfico, violencia doméstica, gente muy mayor que tenía que morirse, pues, hombre, no estamos utilizando correctamente los números ni las estadísticas. Se están citando en los medios dudacionistas, saludos Mazinger Astur, en los medios negacionistas barra dudacionistas barra escépticos, se están utilizando, no digo que todo el mundo, no estoy generalizando, pero se están utilizando la autoridad de gente que son científicos, pero no son expertos en la materia en la que hablan. Estudios que no han sido verificados por pares ni han sido publicados en medios científicos respetados. Hace poco, alguien que conozco utilizaba un estudio científico donde los sujetos con los que se habían hecho las pruebas eran 10 personas. 10 personas. No eran 100, no eran 1000, eran 10 personas. Por supuesto, ese artículo, ese paper, no había sido aprobado por pares ni lo habían publicado en revistas reconocidas. Estamos teniendo gente, incluso premios Nobel, que han dicho tal cosa, pero no es su campo. Dice, y esto es un poco la falacia de autoridad, ¿no? Es que lo ha dicho un premio Nobel. Bueno, lo ha dicho un premio Nobel, tío, pero es que no es su campo. No es su campo. Esto es peligroso. Así que, mirad, es verdad, las vacunas no inmunizan, pero sí son enormemente eficaces a la hora de hacernos resistentes al virus, de reducir la letalidad y los cuadros graves. Sí es cierto, no sabemos lo que llevan las vacunas, pero porque no somos científicos, no sabemos. Y mucho cuidado a la hora de mandar enlaces con el científico o la publicación esta ha dicho esto. Cada vez que tengáis un enlace o una fuente, leed la fuente, mirad la página web, quién lo hace y sobre todo, qué piensa el resto de la comunidad científica de ese artículo. Pues yo lo he dicho en otra ocasión, hace poco alguien de círculos cercanos a mí hablaban de un señor que era cirujano que estaba diciendo cosas como, pues eso, el virus no existe, los tratamientos médicos hacen más mal que bien. Esto es una cosa que estoy escuchando en medios escépticos. La vacuna del coronavirus hace más daño que bien. Esa afirmación es una afirmación falsa. Y a los hechos me remito. La tasa de mortalidad se ha reducido de forma salvaje gracias a las vacunas. ¿Luego qué? Bueno, pues resulta que este señor, que era cirujano, y es verdad que era cirujano, había dejado la medicina para utilizar medicina y sanación espiritual, utilizar los colores y la magia para curar. Pero claro, tú utilizas su pasado o su acreditación como cirujano, pero el tipo hace años que se estaba ganando la vida con medicina de la nueva era. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes que se citan. Y bueno, para todo lo demás está el debate, pero sinceramente, habla con tu médico de cabecera en lugar con tu tuitero de cabecera. Los que hacemos vídeos damos nuestra opinión, pero al final tu médico de cabecera sabe más que este que os habla, y que a lo mejor estoy equivocado. Comprobarlo con gente que sabe, con inmunólogos, con virólogos, con médicos intensivistas. Y amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos los que me seguís por YouTube. Katsu, saludos. Gracias por a todos. Alberto, ValorantTube, Moy Delgado, los que estáis en Twitch, los que estáis en YouTube y los que me vais a escuchar en el podcast. Saludos y respeto a todos. Y hasta pronto. Adiós.